vida se apaga. Aunque pasen los días, te amaré para siempre, amor. Si te alejas de pronto, dejarás en mi mente una larga agonía que la cubriré. El destino lo quiso, separarnos de pronto. Manos son sí.